cumbia para el cumbiero, ocho. Y nosotros acá arrancamos banda de cumbia. ¡Eso! No le gusta la joda, la mano arriba si vos sos.